vas, me falta el aire. Es que ya no te quiero como una amiga. Quiero ser yo quien te bese, el que acaricie tu cuerpo. Yo quiero ser, pero no puedo. Tú eres mi amor prohibido. Esperaría que tú olvides a ese amor, para que de una vez pueda tenerte yo. Esperaría que tú olvides a ese amor, para que de una vez pueda tenerte yo. Yo